250 metros de altura para que puedan verse desde cualquier punto de la ciudad, se lanzarán desde el muelle de Nueva York frente a la fábrica de tabaco. En los deportes, el piloto británico Lewis Hamilton ha conseguido la pole hoy del Gran Premio de España de Fórmula 1. El español Fernando Alonso arrancará mañana séptimo en la parrilla de Montmeló. Y Rafa Nadal luchará mañana por ganar su cuarto título en el Mutua Madrid Open contra uno de los jugadores que más ha evolucionado en tierra últimamente, el japonés Kei Nishikori, campeón en Barcelona y que ha derrotado en la otra semifinal a David Ferrer. Son las 11:03. Rai en el fin de semana.